brazos la paz para que la fusilen sin se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Buenas, buenas noches, radios sufridores y radios sufridoras. Bueno, otro martes más, comenzamos aquí desde Sin Chile y Gratia, el programa Desfase Lunar. ¿No apto para políticos irrelevantes? Y aconsejables para todos los amantes del chupete. Y es que hoy día no hay que negar que esta humanidad está llena de chupones. Así que vamos a reconocerlo y que viva el chupete. Para hoy hemos recogido el balance del 2025 de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos en el mundo. Bueno, la fuente que tenemos es de Reporteros Sin Fronteras y haremos una conexión con radiozapatista.org para que nos cuenten sobre este tema. Hoy hemos llegado con las brasas prácticamente en las manos. Falta de tiempo, pero aún así nos daremos un paseo, como es habitual en nosotros, por las páginas de la contrainformación. Bueno, entre otras cosas, en el Salto Diario nos van a hablar del consumo que multa con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin ninguna licencia. Parece ser que se va a hacer efectiva la sanción tras la resolución del recurso administrativo de alzada resuelto por el Ministerio del Ramo de la Vivienda. En el que esta empresa anunciaba viviendas a la venta sin tener ninguna licencia ni ningún aval. Así que, como es habitual, esto, un poquito de sal que le echamos nosotros así, con música de rock and roll. Cuatro hojitas de laurel que hemos recogido de aquí del patio, que tenemos unos laureles germinando que no hay quien los pare. Un poquito de hierbabuena, que aunque está un poco con estos malos temporales un poco reticente, todavía huele ahí. Y bueno, mientras nos vamos espabilando, os ponemos un tema de Sidney Walton. De esta gran discografía de las Stax Ball, y que suena así. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y seguimos hablando del pelotazo inmobiliario. Lo gracioso que es que a los políticos se les llena la boca con la gran Carta Magna, en la que en uno de sus artículos dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Ahora el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo sanciona a la plataforma de alquiler turístico Airbnb con una multa de 64 millones de euros por vulnerar la normativa de consumo al anunciar miles de viviendas turísticas sin la correspondencia licencia. Bueno, también se les denuncia por otras prácticas consideradas ilícitas y esta resolución es firme en vía administrativa tras la desestimación del recurso de alzada presentado por esta compañía de alquileres. Bueno, informándonos por otras vías, recordar que sobre sus espaldas, sobre la del presidente que se llama Pablo Bustinduy, sobre estas espaldas carga la muerte en las calles de Villalba de una mujer que había sido desahuciada por el ayuntamiento en septiembre para que esta empresa se quedara con su vivienda. Bueno, estos trabajan con una plataforma digital de alquiler turístico y según la información facilitada por el Ministerio del Ramo, la investigación ha permitido detectar a 65.122 vecinos que estaban anunciados en comprar una casa en la que incumplían la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias. Bueno, la mayor parte de esta multa corresponde a una infracción grave tipificada, como práctica comercial desleal. Bueno, en los barrios donde trabaja esta compañía, la huelga de los alquileres pone en jaque a este fondo multimillonario. Bueno, así están las cosas para tener un reducto donde cobijarse uno o una vivienda. Las cosas no parecen que van a mejor. Toda esta información la publican desde el saltodiario.com. Si os interesa y tenéis esta información. Bueno, y desde el centro de la península denuncian las actuaciones policiales e incluso contra menores de 10 años. Vecinos de Lavapiés logran el compromiso del delegado del gobierno contra las actuaciones policiales. Bueno, en Lavapiés hay un colegio donde los padres y madres de este del parque del casino, que se llama esta zona, siguen sin tener respuesta de la Junta Municipal después de que dos agentes amedrentaran a un niño de 10 años. Bueno, este colectivo de padres, después de ir a reclamar a las autoridades que era lo que pasaba con esa actuación sobre un niño, dicen que están agredidos de que no hayan sido recibidos, escuchados y que se hayan comprometido a darles ninguna explicación. Por parte de la policía dice que se comprometen a patrullar las escuelas, lo hagan a pie o en lugar, según el lugar, en coche. Pero no dan ninguna explicación de esa actuación aberrante sobre ese menor. Bueno, la versión de los padres es de que ningún vecino de Lavapiés ha pedido ninguna protección policial en esas escuelas. Y lo que sí denuncian es un estado policial chulesco en los alrededores. Y ese estado chulesco por parte de la policía lo viven tras un incidente, como decimos, contra un niño de 10 años. Bueno, resulta que un grupo de niños hacía una broma referida a la ocupación del parque por parte de los vehículos policiales, como si estuviera en un estado de sitio. Y minutos más tarde los agentes iban a amenazar al niño, fueron a la cancha y dicen a buscar uno de los niños y lo amenazaban con llevárselo detenido a la comisaría. Era publicada esta información desde Lavapiés, desde el barrio de Lavapiés, en elsaltodiario.com. Bueno, y estos pasados días de distintos colectivos ecologistas se juntaban con las luchas contra Altri, que es la multinacional que quiere construir una macrocelulosa en Galicia. También protestas contra los megacruceros y en favor de una Palestina libre y daban fin a la 27 Asamblea de Ecologistas en Acción. Bueno, así se juntaban distintas personas en Vigo, la ciudad de Vigo, convocados, como decimos, por grupos ecologistas y la colaboración de diferentes plataformas locales. punto de encuentro era la plaza de Vialia, la estación del tren de Urzaiz. Y se podían encontrar pancartas contra la construcción, o el rechazo más bien de contra Altri. También contra la turificación y sus efectos sobre el clima. La segunda parada tenía lugar en la delegación de la Xunta de Galicia en Vigo, donde distintos activistas e integrantes de la coordinadora Altri No daban cuenta de la gran movilización del pueblo gallego contra este proyecto de macrocelulosa. Bueno, luego hacían otra parada en la estatua de O Nadador, en la estación marítima también en Vigo, en la que algunos dirigentes ecologistas alertaban de los riesgos que sufren los mares por la pesca masiva y la contaminación de los cruceros en el punto de llegada de estos barcos al puerto de Vigo. Bueno, y tienen recogidas imágenes y algunas otras historias sobre este evento, como decimos, de las luchas contra Altri y demás, en ecologistasenaccion.org. Bueno, y tenemos aquí una carpeta de hace algunos programas con la Bien o Salgueiro. La dedicamos a todos los gallegos que están ahí intentando limpiar el río Ulla contra Altri y todos los empapeladores. Força a Galícia. Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É, né, pois é, se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar. Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É, vermelho e branco, sua bandeira, sua fibra, seu encanto. Janeiro. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro. É, né, pois é, se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar. Mas no ano que vem, novamente na avenida eu vou sambar. Seu encanto, na zona norte, lá na Tijuca, representando o Rio de Janeiro. sobre el punto C. No le quite el ojo a la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. En esta edición del 11 de diciembre del 2025, ya muy cerca del fin de este año. Y bueno, pues esta semana les hemos preparado un resumen de noticias que vamos a escuchar. A continuación, los titulares. Vamos a iniciar con un balance que hace el portal de Reporteros Sin Fronteras, la RSF, que pueden encontrarlo así como rsf-diagonales.org, donde hacen un balance de los periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos en el mundo. Datos pues bastante trágicos que hablan, como ellos mismos lo comentan, el odio y la impunidad hacen del 2025 un año mortífero para los periodistas. Pues más de la mitad de periodistas asesinados en los últimos 12 meses fueron en Gaza, bajo el fuego del ejército de Israel, mientras que en Ucrania el ejército ruso prosigue sus ataques también contra los reporteros nacionales e internacionales. Sudán también se consolida como un campo de batalla especialmente letal para la profesión. Y en México, pues el aumento del asesinato de periodistas lo mantiene como el segundo lugar más mortífero del mundo. El segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con 9 asesinatos en este año que corre. Bueno, vamos a tener esta nota más adelante, vamos a platicarla. También vamos a tener una nota que nos comparten de Kurdistán. Kurdistán. En las montañas del Kurdistán, los luchadores por la libertad celebran el aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, el 27 de noviembre de 1978. Declaración del partido en su 47 aniversario. Fuente de Kurdlat y ANF en español. Bueno, y escuchabais una conexión con Radio Zapatista en la que las últimas publicaciones, está el caso de Antonio González Méndez ante la Corte de los Derechos Humanos. Escuchábamos la 11ª edición de las Noticias de Abajo, con el balance de noticias del Kurdistán, Honduras, México y otras. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. rompiendo el cerco informativo. Bueno, las tres publicadas, si os interesan, en las tres W's, radiozapatista.org. Bueno, y continuamos con las informaciones. Nos vamos ahora hasta Insurgente, donde nos recuerdan que el presidente americano Donald Trump, el trampero profesional, no se aburre. Bueno, ahora que ya tiene el negocio asegurado en Palestina, ya que ya se ha asegurado de sacar pasta con la reconstrucción de todos los edificios que han derribado y otras empresas. Ahora habitan otra vez con la impunidad más asesina, acabando de ejecutar a 8 personas en el Pacífico. Si no le basta con tocar todas las partes del planeta, ahora se mete en el Caribe, en el Mar Caribe, con Venezuela, con la excusa del narcotráfico, cuando la mayoría de los habitantes estadounidenses que mueren por droga es por el fentanilo, en el que hay varias ciudades que se ven a todos los yonkis tirados por el suelo y ni siquiera la policía hace nada. Miles de muertes por fentanilo y la última campaña de Donald Trump es contra los barcos de pescadores que navegan por las costas. Bueno, así el ejército de Estados Unidos anuncia 3 nuevos ataques en aguas internacionales del Pacífico Oriental que están cerca de Colombia. Cuando digo, no me llames frijolero, ya que existe algún respeto, no me... En este ataque mueren 8 hombres, informa la inteligencia, que estos buques transitaban por rutas conocidas del narcotráfico, así que tienen vía larga para echarles 4 misiles. La fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ers. Está claro que X y P manda y decide cómo y dónde hay que bombardear. No me digas Peter, Mr. El gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de líder del cártel de los soles, que debe de ser los soles de la cocaína. Bueno, que sepáis que todo esto es un invento para marcar la zona. Así que, pobrecitos los venezolanos y los colombianos, gringos rancheros, que Donald Trump ha puesto el ojo sobre ellos. Si tuvieras tú que empezar de cero. Bueno, más información, más detallada y más concisa de lo que yo os pueda contar, la tenéis en insurgente.org. No me digas beaner, dice piquetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, che gringo, pietero. Cuando vayas a cantar, mi bonito guaguancó. Cuando vayas a cantar, mi bonito guaguancó. Quiero que canta mi rumba bonco, canta mi rumba bonco. Como te la canto yo, mi guaguancó tiene melodía, el guaguancó es inspiración. Nace del alma, y del corazón que nace del alma, y del corazón. Pero la rumba se canta, se baila y se toca. Y el coro que dice así. sobre negros y blancos, sobre negros y blancos, sobre negros y blancos, sobre negros y blancos. Hablando de negros y blancos, se llama negro lo negativo. Y tendrá razón el adjetivo cuando por ser negro te encuentras con que los bancos te tachan hasta el reintegro. Que nos pille por ser como la pez, ni el tercer rey del ajedrez, ni el quinto de la baraja. Y participando de los soez y teniendo a la rebaja, ojalá fuera negro el papel y fueran blancas las palabras. Muchas veces se olvida que no se sale vivo de la vida, bien lo sabe este autor, que es el daltónico Dios y allá donde él anida el alma no tiene color. Detrás. Aunque lo que digo es duro, os juro que me alegro si los blancos del futuro aprendemos a ser negros. Esto era Sobre Negros y Blancos de Pozuco. Bueno, y nos vamos a resumir las últimas publicaciones de Guski.eu, Radio Guski desde Iruña. Hoy Pasaleku publicaba sobre la ley foral del euskera a 39 aniversario. Habla sobre el tema Patxi Martín, de la situación del euskera en Nafarroa tras 39 años de la ley foral. Javier García trae también la actualidad de Chile tras las elecciones. Como ya sabréis, ha ganado la ultraderecha en otro lugar que se están instalando. Qué miedito que da la cosa. Bueno, Pasaleku también recoge la crónica de Gasteiz, crónica de Latinoamérica con Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano. Queda también publicado ¿Cómo están ustedes? El poder del unicornio y otros programas que, como decimos semanalmente, están publicados en eguski.eu. Recogemos también el último programa del Aprendiz de Búho. Aprendiz de Búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Invitaros a reflexionar sobre una acción que todas y todos realizamos sin pensarlo demasiado, pero que influye profundamente en nuestra vida diaria. Evitar. La evitación. Evitar un conflicto, evitar un error, evitar un riesgo. Cada vez que lo hacemos, tomamos una decisión que puede protegernos, limitarnos o guiarnos hacia un camino diferente. ¿Por qué evitamos ciertas situaciones? ¿Qué efectos tiene esto en nuestra forma de vivir y de relacionarnos? En este comportamiento, tan simple en apariencia, puede convertirse en una herramienta de seguridad, una barrera personal o incluso un hábito que define nuestra conducta. Bueno, todo esto y mucho más lo tiene publicado el programa Aprendiz de Búho, como decimos, en Euski. Todo esto y un gran abanico radiofónico más amplio en las tres dobles subes, euski.eu. Ahí está. Se va, el yerbero, se va, mejor. Señores pasajeros, estamos teniendo problemas con uno de los motores. Bueno, ahora con los dos. En breves momentos empezaremos a descender de forma endiablada y lo más probable es que colisionemos violentamente contra el suelo, aunque no es seguro. Por favor, no se muevan de sus asientos ni enciendan sus teléfonos móviles. Gracias. Cierro la boca, bajo a la calle y en el reflejo del charco me hierve la sangre, sangre. Corro al supermercado porque allí no estoy solo, todo está a mi lado. Con solo una mirada, con alargar la mano, dando un paseíto, engordando al carro. Con solo una mirada, con alargar la mano, dando un paseíto, engordando al carro. Paso por caja, pongo mala cara y en el brillo de sus ojos solo agua, agua. Corro al supermercado porque allí no estoy solo, todo está a mi lado. Con solo una mirada, con alargar la mano, dando un paseíto, engordando al carro. Con solo una mirada, con alargar la mano, dando un paseíto, engordando al carro. Bueno, y si de oferta están los ajos ecológicos, en vez de echarlo al carro, se pueden meter al bolsillo. Eso sí, que siempre sea en el Corte Inglés. Esto es nuestro consejo publicitario de hoy. Año 2025. La humanidad vive huyendo de sus casas, encontrando un refugio, buscándolo mejor dicho, y se encuentran con unas fronteras llenas de cuchillas y alambradas. ¿De quién es la culpa? ¿Será la culpa de Manuel? Puede ser que sea de Manuel. Se rompió el mundo y no ha sido Manuel. Se rompió una botella, no ha sido Manuel. El mundo es una piedra y hay que poner la oreja y escuchar su corazón. Porque si no se aleja, porque si no se aleja y no comprendes la razón. Rompió el mundo y no ha sido Manuel. Apareció el almanaque en el agua y no ha sido Manuel. Manuel tiene ritmo, toca las palmas y me invita a seguir. Me tira de la oreja, me mira de frente y se siente muy feliz. Manuel, qué bueno están los garbanzos que hace tu padre Manuel. Se rompió el florero y no ha sido Manuel. Se cayó la fuente en el filo de la mesa, esta vez sí. La tiró Manuel. Contrata tu seguro de salud en Cuchabank. Tanto espanto. Decían entonces las viejas, como que eran sabedoras, que los perros cuando lloran es porque ven al demonio. Yo creía en el testimonio, como cree siempre el que ignora. Ahí dejé que los ratones comieran el guasquerío, y como anda su albedrío, todo el que huérfano queda, alzando lo que era mío, abandoné aquella cueva. Y me ha contado además el gaucho que hizo el entierro, al recordarlo me aterro, me da pavor este asunto, que la mano del difunto se la había comido un perro. Hizo del rancho guarida, la sabandija más sucia, el cuerpo se despeluza y hasta la razón se altera. Pasaba la noche entera chillando allí una lechuza, por mucho tiempo no pude saber lo que me pasaba. Los trapitos con que andaba eran puras hojarascas. Todas las noches soñaba con viejos, perros y guascas. ¿Cuándo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió? El tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir por saber lo que ha vivido o le resta que vivir. Martín Fierro, José Hernández, 1872, Argentina. Bueno, es habitual en nosotros estos patinazos musicales. Escuchemos la boa de los Molotov para ver si nos desentumecimos los cables y las tecnologías. Es la boa. Esa boa que nos anda a ver si nos caza. Este nuevo ritmo lo saben, lo saben. Y ya todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo lo saben, lo saben. Dicen que suave, que suave. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa, es la boa. Esa boa con cara de político. Lo saben, lo saben. Que lo único que saben es enmascarar la mentira para que parezca verdad. Ándate con ojo con la boa que te anda detrás. Y los federales lo saben, lo saben. Y los judiciales lo saben, lo saben. Y todos los ratas lo saben, lo saben. Todos los piratas lo saben, lo saben. Body! cosa somos afines, en una cosa somos afines, en salir de libertad, con malos o buenos fines, o libertad. Bueno, estos han sido los gritos de Luis, el gran Luis, ese gitanillo que se iba a Nueva York y venía con este ímpetu. Y ahora escucharemos a nuestra nueva jefa, la agente O. Gracias, agente K. Ha sido muy emotivo. Señoras, señores, otras formas de vida. Cuando comuniqué a la Ziglot Finuciana el fallecimiento, ella dijo algo que hoy quiero repetir. Cito textualmente. ¿Es tan zeta? Gracias. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. No prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra. No bailaré a su ritmo. Conozco ese ritmo, es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Estuvo viva aún después de cazada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. Yo no voy a estallar por usted. Yo no voy a odiar por usted. Ni siquiera voy a odiarlo a usted. No voy a matar por usted. Especialmente no moriré por usted. No voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio. No me pondré de su lado ni bailaré con bombas porque todos los demás están bailando. Todos pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no un daño colateral o casual. No olvidaré de dónde vengo. Yo tocaré mi propio tambor. Reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza. Nuestro zumbido será el ritmo. No seré engañada. No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré, y bailaré y persistiré y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. De su eir jamás lo que haré. Con ese entusiasmo canalla, veremos entonces si calla como animal compungido entre cerros perdidos el miedo que todo lo halla. Ay. De todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno me viste reja, sinuosos los antojos van moldeando mis cozos como barro fresco y frágil. Los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así, en este mundo tangible, que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa, volver a aprender a escuchar. Y aquí, entre chispazo y cortocircuito, la muerte de los circuitos cerrados, de los números cambiantes, de los colores posibles, de los amores perdidos y del cómic Big Boom Bang. También te puedes encontrar la única descarga realmente total de ese pobre anarquista llamado Albigorrilla en esta bonita cultura occidental. Son los pedos de risa descubriendo el No Va Más. También puedes encontrar el final de Origen del Niño, que es el orinal. Albigorrilla encontrando en su culo redondito coincide con lo absoluto y el círculo polar del humanismo en que cabe la cultura occidental. Bueno, y entrábamos con este orinal de Gabriel Celaya, que iremos desgranando. Hemos perdido la página 130, que era la siguiente, así que de lo real y la verdad, ¿qué más da? Seguiremos adelante. Bueno, y así como veis, en este programa nos podemos encontrar en cualquier región. Y si no nos encontramos en una región, perdemos las páginas. Pero ¿qué más da? Si al final el libro ya está escrito. Bueno, tras escuchar anteriormente las palabras de Pilar, nos acompaña ahora Emir Kusturica con la No Smoking Orquestra. Esos que decían no smoking, pero se lo fumaban todo. ¡Ay, amiguitos y amiguitas! Ahí nos vamos a dejar el 2025 ya. Ha sido un suspiro. Pero aquí seguimos suspirando. Año 2025. La humanidad sigue plasmada. Sigue adormilada con el internet. Se está perdiendo la costumbre de salir a las calles a gritar hijo de cura más de uno. La gente se cree que tiene todo hecho con darle un like a las redes sociales. Cuaderno de Bitágoras. Aquí desde el hiperespacio de desfase lunar. Vemos muy mal futuro ahí abajo a la humanidad. Mm. año 2025. Si hay algo que está claro entre los políticos, es que son expertos en hacer que la mentira parezca verdad y en llevarse los maletines llenos. Kada je čovjek samo mladi lud i menja čud, preskoka kaže hop. Kada je čovjek samo mladi lud, tad sluša rock i pop. Kada si samo malo stariji, ozbiljniji, kad život pravi rez. Kada si samo malo stariji, tad slušaš samo jazz. A moj tim si na Evergreen, Evergreen, vojni otac i sin. A moj tim si na Evergreen, čak i Steve McQueen, voli Evergreen. ¿Puedo decir algo de él, nena? Ha visto demasiadas películas. ¿Cómo lo ha sabido? ¿A qué te refieres? Tiene un cine al aire libre. Lo lleva durante la noche, después del trabajo. Eso lo explica, dije. Pero es tan caballeroso, dijo ella. Mira, nena, no quiero herirte, pero... ¿Pero qué? Mira, tú vienes de un pueblo pequeño. Yo he tenido más de 50 trabajos. Quizás lleguen a 100. Nunca he estado mucho tiempo en ningún sitio. Lo que estoy tratando de decirte es que hay un cierto juego que se practica en las oficinas de toda América. La gente se aburre, no sabe qué hacer, así que juegan al juego del romance de oficina. La mayoría de las veces no es otra cosa que una forma de pasar el tiempo. Algunas veces se las arreglan para echar un polvo o dos en una parte, pero incluso entonces no es más que un pasatiempo, como jugar a los bolos o ver la televisión o celebrar una fiesta de Año Nuevo. Tienes que comprender que no significa nada y de esta forma no acabarán hiriéndote. ¿Entiendes lo que te digo? Creo que el señor Partisán es sincero. Vas a acabar pinchada con ese alfiler, nena. No olvides que te lo he dicho. Cuidado con esos halagos, son más falsos que una perra gorda. Charles Bukowski, cartero. Work out, Rambo, and get those evil men. It all goes with burgers, Hollywood.

Bueno, Jesús Lizano nos dejaba con estas contundentes palabras para aprender a seguir siendo niños. Nos vamos así hasta el próximo programa, si es que llegamos. Saludando a todos los colaboradores y colaboradoras de esta aberración radiofónica que os llega desde la onda de Sinchiriquirratia. Hemos tenido a Fernando y a Pilar. En los fondos musicales, entre otros, en los últimos momentos, estaba Emil Kusturica con estos violines circenses. Alifar Kature también nos acompañaba con sus ritmos bluseros en la pista número 2. Del disco de Favela Chic hemos tenido también alguna canción. Y de los UFO, del disco de Fenómenos, ni más ni menos, de los 80, sonaban así. A Pedro Rodríguez y Patato y Totico también nos acompañaban con sus ritmos cubanos. Bueno, y nos vamos ya así, con estos tambores. Hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiriquirratia. Cuando vayas a cantar, mi bonito guaguancó, cuando vayas a cantar, mi bonito guaguancó, quiero que canta mi rumba bongo, canta mi rumba bongo. Como te la canto yo, mi guaguancó tiene melodía, el guaguancó es inspiración. Nace del alma, y del corazón que nace del alma. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiriquirratia. Es inspiración. Que nace del alma. Y del corazón que nace del alma. Pero la rumba se canta, se baila y se toca. Ay, ay, ay, ay. Con un tumba. cogieron palitos.